cara sin tu sonreír. Hoy que me pide estar en ti, quiero besar tus labios, amor, tenerte aquí solo en mis brazos. Ven junto a mí, que no puedo estar sin ti, sin tu cara, sin tu sonreír. Hoy que me pide estar en ti. Cada respiración que siento en mi piel, cada verso que meto en este trozo de papel es para ti. Eres mi norte, eres mi alma, eres en este mundo lo que amo, eres mi calma, eres lo que he anhelado, tú eres mi salvación, tú eres cada nota y tú eres mi canción. Eres lo que yo quiero, eres mi respiración, por todo lo que eres, es tuyo mi corazón. Quiero tenerte muy cerca, bien cerca, hablarte al oído y decirte todo lo que siento. Eres mi todo, eres mi sustento. Adicto a tus besos, de tu voz, amante de tu cuerpo y loco por tu amor. Abrázame y dame de tu luz. Eres mi fantasía, mi vida eres tú. Quiero besar tus labios, amor, tenerte aquí solo en mis brazos. Ven junto a mí, que no puedo estar sin ti, sin tu cara, sin tu sonreír. Hoy que me pide estar en ti, besar tus labios, amor, tenerte aquí solo en mis brazos. Ven junto a mí, que no puedo estar sin ti, sin tu cara, sin tu sonreír. Hoy que me pide estar en ti. Esto es Antro Producciona.